por fin es viernes. Hola, hola, 27 de mayo, último fin de semana de este mes que, por cierto, ha batido todos los récords de calor de los últimos 20 años. Así que, amigos, amigas, vamos a ver si le ponemos remedio estas dos próximas horas con música muy, pero que muy fresquita. Soy José Antonio Laboreo y comienza ya, por fin es viernes. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. ¡Qué calores, por Dios! Pues sí, pues sí. Aunque el final de mayo sí que es cierto que nos ha dado un pequeño respiro, una pequeña tregua, pero hay que reconocer que está siendo un mes de fuego, fuego, como nos cantaba en su día Juanes. Así que, de seguir en esta línea, madre mía, vamos a tener un verano de espectacular calor. Ya lo contaba Fangoria hace unos cuantos años. Así que yo haría caso a Dani Martín. Y aunque sea descalzos, pisaría los charcos para refrescarnos un poquito. ¿Os parece bien este plan? Hola, me inspiras cuando caminas, con tu mirada me devoras. Tú sabes que me fascinas, de esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, aparte.

Os traigo a continuación dos polos opuestos. Por un lado, toda una veterana de la escena musical, una estrella con luz propia como es Jennifer López, que en este caso, acompañada de gente de zona, nos va a cantar Ni tú ni yo. Y por otro lado, un muchacho que justo antes de la pandemia estaba despuntando en el panorama musical. Tenía muchísimos proyectos, conciertos, pero tuvo que frenarse, cancelarlos y bueno, morderse las ganas estos últimos años, aunque ahora ya parece ser que por fin este año va a ser el año de los conciertos. La gente, muchísimos músicos se han lanzado de gira y vamos a poder disfrutar de un verano y una, yo creo que también un otoño repleto de música, mucha y buena música. Y claro, como no hay dos sin tres en este programa, la alegría del sur nos la va a poner Manuel Carrasco con su Yo quiero vivir. Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Me gusta mi cama, pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos. Adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos. Un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Y otra vez veré. A veces me da por tirarme sin haber cogido aire para respirar. A veces planeo y me da por perderme otra chola. Improviso y me puedo encontrar. A veces disfruto solo con el chole. A veces con la luna me pienso casar. Si busco una excusa me olvido del mundo. Y si me das tu mundo no me voy a olvidar. Pero y si es hoy el día de mi vida. Y yo perdiendo el tiempo en no saberlo todavía. Por eso voy a ver cómo termina. Necesito saberlo pa' que el alma me sonría. Me voy a girar por si la suerte mira. Me voy a arriesgar lo que no arriesgaría. Si la vida es juego yo me aportaría. Y aunque el mal no salga yo sí saldría. Y yo no sé, no sé, de qué forma se vive el tiempo. Porque ya no sé, no sé. Y eso es lo mejor que yo sé. Por si no lo ve, no ve. Yo le llevo a verlo también. Ya que yo esas vendas me las quité. Porque el mundo es suyo y está a sus pies. A veces yo soy el que quiere ir a contracorriente por el camino. A veces me meto en 200.000 líos pa' poder salir del quite contigo. Yo llevo una vida queriendo sentir. Y lo que más lo hace no tiene sentido. No es solo vivir, es sentirse vivo. Cuéntame tus penas y cuenta conmigo. Pero y si es hoy el día de mi vida. Y yo perdiendo el tiempo en no saberlo todavía. Por eso voy a ver cómo termina. Necesito saberlo pa' que el alma me sonría. Me voy a girar por si la suerte mira. Me voy a arriesgar lo que no arriesgaría. Si la vida es juego yo me aportaría. Y aunque el mal no salga yo sí saldría. Y yo no sé, no sé. De qué forma se vive el tiempo. Porque ya no sé, no sé. Y eso es lo mejor que yo sé. Por si no lo ve, lo ve. Yo le llevo a verlo también. Ya que yo esas metas me las quito. Porque el mundo es suyo y está a sus pies. Ser la valiente de los miedos. lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada. Quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero Y toca cerrar ya esta primera hora del programa con un dúo ocasional. Rozalén, acompañada en este caso con David Otero, hacen química, ¿eh? Se nota que hay chispillas, se nota que tienen buen rollete. Y este tema Baile, desde luego, va a ser de tu agrado porque estoy seguro de que lo vas a disfrutar. Luego una pequeña pausa y regresaremos enseguida con la segunda hora del programa. ¿Os apetece? Pues venga, luego os veo. Chao. Baile. Tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío y no. Que más bailar en braille. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.